El dominio de sí mismo. El autodominio mediante la autosugestión consciente. Por Émile Coué. Prólogo. El doctor Coué continúa las experiencias de Nancy, en Nancy precisamente, allí en donde de Charcot 1, la humanidad recibiera la revelación de la época. No es la razón la que determina nuestros actos, sino que hay algo otro en nosotros, lo inconsciente. El doctor Coué trabaja también en Troyes y en otras latitudes no solo de su país, Francia, sino en América y otros destinos de Europa, como reconfirmando la época y la experiencia de la que Sigmund Freud obtuviera su obra al llevar por cauces insospechados las postrimerías de lo que él llamara pulsión. Y precisamente, por la misma época, Coué presenta, sin proponérselo, las relaciones entre el deseo y su realización, así como entre el deseo y la necesidad, enseñándonos cómo, por nosotros mismos, obtener el bienestar del que somos capaces. O, en su defecto, el sufrimiento, rostro de la vida del que hemos dado prueba de también poder construir. Coué opone, no sin experiencia, al malestar, algo que es muy importante, pienso yo, un dar cuenta de esa impedirse sufrir, al sustituir las órdenes sugeridas a lo inconsciente, por unas nuevas que procuren cumplir con nuestra obligación fundamental, y derecho, por lo tanto, vivir y vivir bien. 1. 1885, Jean-Martin Charcot. En marzo de 1885 Freud se marchó a París, usufructuando la beca que había conseguido a través de sus maestros en Viena. Dedicó las primeras semanas al estudio microscópico de cerebros de niños en el laboratorio patológico de Charcot en las Alpes con acento circunflejo Trier, haciendo publicaciones sobre la parálisis cerebral en niños y la afasia. Pero la poderosa atracción de Charcot lo fue separando cada vez más de la neurología y lo llevó a la psicología. Ese hombre teatral, siempre lúcido, habitualmente serio aunque a veces humorístico, fascinó a Freud. Nunca parece más grande ante sus oyentes que después de haber realizado el esfuerzo de reducir el abismo entre maestro y alumno, brindando el más detallado informe de su cadena de pensamientos, con la mayor franqueza acerca de sus dudas y vacilaciones. En sus presentaciones de enfermos en la Salpe con acento circunflejo Trier, Charcot diferenciaba una enfermedad mental de otra y de los trastornos físicos, lo cual era una rareza en aquellos tiempos. Freud admitió que autoridades de Viena más grandes que yo solían diagnosticar la neurastenia como un tumor cerebral. Charcot disfrutaba de un prestigio sin par como la luminaria médica que era. Había diagnosticado la histeria como la dolencia médica que era y descubrió que también afectaba a los hombres. Había puesto la hipnosis al servicio de los serios propósitos de la curación mental. Freud se asombró de ver a Charcot curando parálisis histéricas por medio de la hipnosis. Charcot era un artista, un gran observador, un hombre que ve según Freud. Confiaba en lo que veía y lo defendía por encima de la teoría. Freud nunca olvidó una de sus observaciones, la teoría, que es bon, mais anempe con acento circunflejo chepas de existir, la teoría está muy bien, pero eso no impide que los hechos existan. Charcot no resolvió de modo completo cuál era la naturaleza de la hipnosis. Definía el estado hipnótico como una condición morbosa producida artificialmente, una neurosis, o sea, un desorden nervioso, la histeria con componentes orgánicos, y aducía que la hipnosis solo podía provocarse en histéricos. Freud llamó Jean-Martin a su primer hijo en honor a Charcot. Es curioso, y sorprendente notar que, al igual que no terminamos de acostumbrarnos a la muerte, no obstante, fundar, crear la vida, sobre la creencia que respecto de esta inventemos, tampoco nosotros terminamos de acostumbrarnos y de entender, como el cuerpo al darle su dueño, y creador, nosotros, una orden, responde, inmediatamente. Al presentar, esta tal y sorprendente experiencia, el doctor Coué, nos confronta con, lo que para justificar nuestra pesadez, denominamos incapacidades o incompetencias, nuestras. No hay tal, nos enseña Coué, No hay discapacidad o incompetencia, hay solo un no que su dueño no logra decirle a un cuerpo, que no obstante a habitarlo, nos es desconocido. Ese cuerpo, creado no sin compleja sencillez, no obstante, no solo responde sino que requiere, irremediablemente de ese, no. Requiere tanto, de este no como los chiquillos requieren del saberse deseados por sus padres y de conocer de estos sus expectativas sobre ellos. El deseo, está unido a una renuncia. Asimismo como el que los padres logren, claramente enunciar sus expectativas, sobre los hijos, requiere de su parte, asumir su falta, renunciar a ambiciones ilusorias y encontrar sus límites. Al enunciar, los padres, lo que desean que sus hijos logren, lo que enuncian es su propio deseo. Es decir, su falta, su límite, su imposibilidad. Deseamos lo que no hemos logrado. Los padres desean en su hijo lo que a ellos les falta. Quizá por ello, se hace tan sobreentendido, para los adultos, el que sus hijos sepan qué es lo que ellos esperan de estos. La palabra vence lo que la insistencia no alcanza. Se requiere de la palabra. Lo inconsciente es un mecanismo hecho de palabras. Y como tal, una estructura lenguajera, en la que, ciertos personajes, en determinada posición, funcionan. El padre. Ese padre deseante de que su hijo viva, funda un lugar para su hijo, un lugar simbólico en el que éste finalmente habita. En su función, el padre, posibilita así que el pequeño pueda separarse del pecho de mamá, y recurra a sus propios recursos, recursos siempre y aunque desconocidos, humanos, recursos para ganarse la vida. Nos enseña el doctor Coué que, ganarse la vida es aprender a vivir bien. ¿Cómo? Reconociendo el deseo que nos habita, asumiéndolo y llevándolo a cabo. Este deseo no perdona, insiste a manera de síntomas generadores de sufrimiento, hasta ser escuchado, hasta que cada uno tome, como decimos nosotros, los de habla castellana, la sartén por el mango. Hasta que se tome la vida, desde el deseo que nos habita. El doctor Coué nos lleva por estos caminos, del hacer uso del servicio que nos presta ese mecanismo lenguajera, lo inconsciente. A la vez el doctor Coué nos hace revivir épocas que muchos de ustedes, y tampoco mi generación vivió, pero de las que algún eco, rumor, nos queda, aquí, reconoceremos esos rumores, de los que no hay duda, hasta estos lares hispánicos llegaros. Mis abuelos decían por ejemplo, querer es poder, pero si no puedo abuelito, decía esta chica, y el viejo Justo Lorenzo Zapata, respondía, entonces es que no quieres, hija. Y yo no entendía. Les deseo muchos logros y encuentros en el deseo. Margarita Mosquera Zapata. Conferencia 1. El dominio de sí mismo. La sugestión o más bien la autosugestión es un tema reciente pero tan antiguo como el mundo. Es un tema nuevo en el sentido en que, hasta el presente, ha sido mal estudiado y, por consecuencia, mal conocido. Es antiguo porque data desde que apareció el hombre sobre la tierra. En efecto, la autosugestión es un instrumento que poseemos al nacer, y este instrumento o, mejor esta fuerza, está dotada de una inaudita e incalculable potencia, tal que, según las circunstancias, produce los mejores o los peores efectos. El conocer sobre esta fuerza no solo es útil para cada uno de nosotros en general, sino y en particular, es indispensable para los médicos, los magistrados, los abogados, los educadores de jóvenes, los padres de familia, etc. Cuando se la pone en práctica de manera consciente, se evita, en principio, provocar en los otros autosugestiones que, por nocivas, pueden traer por consecuencia desastres. Y por otra parte, puede con el uso consciente de la misma, provocar bienes que traigan la salud física a los enfermos, la salud moral a los neuróticos, víctimas inconscientes de autosugestiones anteriores, y sobre todo a personas que tienen tendencia a mezclarse con lo desagradable. El ser consciente y el ser inconsciente. Para comprender los fenómenos de la sugestión o, para hablar más precisamente, de la autosugestión, es necesario saber que existen, en nosotros, dos individuos absolutamente distintos el uno del otro. Los dos son inteligentes, pero, mientras que el uno es consciente, el otro es inconsciente. Ese estado de inconsciente es la razón por la cual, la existencia de este ser, pasa, generalmente desapercibida. Es fácil de constatar, no obstante, esta existencia, por poco que se tome uno la pena de examinar ciertos fenómenos y de reflexionar en ellos algunos momentos. He aquí algunos ejemplos. Todo el mundo conoce el sonambulismo. Sabemos que un sonámbulo se levanta en la noche, sin despertarse, que sale de su habitación luego de vestirse, o no, desciende las escaleras, atraviesa corredores y que, luego de ejecutar ciertos actos o terminar cierto trabajo, retorna a su habitación, se vuelve a acostar, y muestra, a la mañana, la mayor sorpresa al encontrar terminado un trabajo que había dejado inacabado, la víspera. No sabe que fue él quien lo hizo. ¿A cuál él se preguntará, sorprendido, atribuir su trabajo terminado? ¿A qué fuerza obedece su cuerpo sino a una fuerza inconsciente, a su ser inconsciente? Consideremos ahora, si ustedes quieren, el caso muy frecuente, de un alcohólico atacado de delirium tremens. Como tomado por un acceso de demencia, se hace a cualquier arma, cuchillo, martillo, hacha, y golpea furiosamente a aquellos que tienen el infortunio de estar a su alrededor. Cuando el acceso termina, el hombre recobra el sentido, contempla con horror la masacre que se ofrece a su vista, ignorante de que él mismo es el autor. ¿Acaso, no es el inconsciente quien ha ordenado este malestar? Si comparamos el ser consciente con el ser inconsciente, constatamos que, mientras que el consciente está dotado de una memoria no muy fiel, el inconsciente, al contrario, está provisto de una excelente e impecable memoria, graba, a nuestro pesar, los más mínimos acontecimientos, los más mínimos hechos de nuestra existencia. Además, es crédulo y acepta, sin razonar, lo que se le dice. Y, como es quien preside el funcionamiento de todos nuestros órganos, por intermedio del cerebro, se produce el hecho de que, cosa que usted encontrará paradójica, tal o cual órgano funcione bien o malo, de sentir tal o cual impresión que determina nuestro quehacer diario. Lo inconsciente, no solo, preside las funciones de nuestro organismo, sino también, el cumplimiento de todas nuestras acciones, sean cuales sean estas. Lo que llamamos imaginación y que, contrariamente a lo que es admitido, nos hace siempre trabajar, incluso contra nuestra voluntad cuando hay antagonismo entre estas dos fueras, es lo inconsciente. Voluntad e imaginación. Si abrimos un diccionario y buscamos el significado del término voluntad, encontraremos esta definición, facultad de libre determinación de nuestros actos. Aceptamos esta definición como verdadera e intachable. Ahora bien, nada es más falso, y esa voluntad, que reivindicamos tan orgullosamente, cede siempre el paso a la imaginación. Esta es una ley absoluta, es decir que, no sufre excepción alguna. Signo de exclamación blasfemia. Paradoja. Opondrá, usted. En lo absoluto. Verdad, pura verdad, les respondo yo. Y para convencerlo, abra los ojos, mire a su alrededor, y sepa comprender lo que ve. Usted se da cuenta entonces que lo que le digo no es una teoría fundada por un cerebro enfermo, sino la simple expresión de lo que es. Supongamos que colocamos al sol una plancha de 10 metros de largo por 25 metros de ancho, es evidente que todo el mundo será capaz de ir de uno a otro lado de esta plancha sin tropezarse. Cambiemos las condiciones del experimento y supongamos que esta plancha está ubicada a la altura de las torres de una catedral. ¿Quién es entonces, capaz de avanzar por lo menos un metro sobre tan estrecho camino? ¿Usted quién, me escucha? No. Sin duda. Usted no daría dos pasos sin temblar, y que, a pesar de todos sus esfuerzos de voluntad, caería infaliblemente al suelo. ¿Por qué entonces, si la plancha está en el suelo, por qué no caería usted? ¿Y, por qué si caería cuando está puesta en lo alto? Simplemente porque, en el primer caso usted se imagina que es fácil ir hasta el otro extremo de la plancha, mientras que, en el segundo, usted se imagina que usted no puede. Usted pudo querer avanzar, pero, si imagina que usted no puede, queda en la imposibilidad absoluta de hacerlo. Si los obreros, carpinteros, son capaces de realizar tal acción, es porque ellos imaginan que pueden. El vértigo no tiene otra causa que, la imagen de caer que nos hacemos, esta imagen se transforma inmediatamente en acto, a pesar de todos nuestros esfuerzos de voluntad. Estas imágenes inconscientes son tanto más rápidas que la intensidad de nuestros esfuerzos. Consideremos una persona afectada de insomnio. Si no hace esfuerzos por dormir, se quedará tranquila en su lecho. Si por el contrario, quiere dormir, a mayor esfuerzo mayor agite, menos se duerme. No se ha dado cuenta que, cuando cree haber olvidado un nombre, más se le escapa este, al tratar de recordarlo, mientras que, al sustituir en su mente, tal idea, por esta otra, ya me acordaré, el nombre aparece sin el menor esfuerzo. Aquellos que hacen bicicleta se acuerdan de sus primeros intentos. Iban por la calle y ante el temor de caer, se agarraban del volante. De un momento a otro, notaban en medio del camino un caballo o un simple guijarro, buscaban evitar el obstáculo, pero mientras más esfuerzos hacían por evitarlo, más directamente iban hacia él. ¿Quién no tuvo esa risa loca, ese reír que mientras más esfuerzo se hace por evitarlo, más violento es? ¿Cuál era el pensamiento de cada uno en tales diferentes circunstancias? Quiero no caerme, quiero encontrar el nombre de Madame Cosa, pero no puedo, quiero evitar el obstáculo, pero no puedo, quiero contener la risa, pero no puedo. ¿Cómo se ve, en cada uno de estos conflictos? Es siempre la imaginación que domina sobre la voluntad y, sin excepción. En el mismo orden de ideas, ¿acaso no sabemos que un jefe de tropa que se precipita hacia adelante, a la cabeza del grupo, entrena a su tropa a estar siempre después de él, mientras que si grita, sálvese quien pueda, determina casi fatalmente el fracaso? Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? En el primer caso, la tropa se imagina que ellos deben caminar hacia adelante, a la cabeza de sus tropas, mientras que, en el segundo, se imaginan que ellos están vencidos y que es preciso huir para escapar de la muerte. Panurge no ignoraba el contagio del ejemplo, es decir, la acción de la imaginación, cuando, para vengarse de un negociante con el que navegaba, le compró el mejor cordero y se lo tiró al mar, tal que, los demás corderos, lo siguieron, sin que le quedase al enemigo, ninguno. Nosotros, los humanos, nos parecemos más o menos a los corderos y, a pesar de nosotros, seguimos irresistiblemente el ejemplo de otro, imaginando que no podemos hacer de otro modo. Podría citar muchos ejemplos, pero creo que tal enumeración es innecesaria. No pasaré en silencio, no obstante, el hecho de la enorme potencia que presenta la imaginación, dicho de otra manera, la potencia del inconsciente en la lucha contra la voluntad. Hay bebedores que desearían dejar de beber, pero que no pueden impedírselo a sí mismos. Interróguelos, le responderán, con toda sinceridad, que quisieran estar sobrios, que la bebida los desgasta, pero que son, irresistiblemente impulsados a beber, a pesar de su voluntad, a pesar del mal que saben, les hará. Incluso ciertos criminales hacen sus fechorías a pesar de ellos, y cuando se les pregunta por qué, ellos responden, yo no pude impedírmelo, eso era más poderoso, era más fuerte que yo. Y el bebedor y el criminal, dicen la verdad, están formados para hacer lo que hacen, por la sola razón de que ellos imaginan que no pueden no hacerlo. Así pues, nosotros que estamos tan orgullosos de nuestra voluntad, nosotros que nos creemos tan libres en lo que hacemos, no somos sino unos pobres fantoches de los que la imaginación tiene los hilos. No cesamos de ser esos fantoches sino cuando hemos aprendido a conducir la imaginación. Sugestión y autosugestión. Después de lo anterior, podemos asemejar la imaginación a un torrente que entraña, finalmente, malestar y que, se le ha dejado caer, a pesar de nuestra voluntad de cruzar el río. Ese torrente, parece indomeñable, mientras que si usted sabe cómo tomarlo, usted volteará su curso, lo conducirá hasta la fábrica, y allí, lo transformará en fuerza, en movimiento, en calor, en electricidad. Si esta comparación no les parece suficiente, asemejemos entonces la imaginación, la loca de la casa, como se la llama, a un caballo salvaje que no tiene ni guía ni frenos. ¿Qué puede hacer el jinete que lo monta, sino, dejarse llevar a donde al caballo le plazca conducirlo? Y siguiendo, entonces, si éste se encabrita, es en la fosa donde detiene su carrera. ¿Que el jinete acaba de poner frenos a su caballo, y que los roles han cambiado? ¿No es el caballo quien va a donde él quiere, Es el jinete quien se hace seguir por su caballo por la ruta que desea. Ahora que estamos captando la enorme fuerza del ser inconsciente o imaginativo, voy a mostrarles que este ser, considerado como indomable, puede también domarse, tan fácilmente como a un torrente, o a un caballo salvaje. Pero antes de ir más lejos, es necesario definir, cuidadosamente, dos palabras que empleamos con frecuencia, sin saber a ciencia cierta lo que significan. Estas palabras son, sugestión y autosugestión. ¿Qué es entonces la sugestión? Se puede definir como la acción de imponer una idea al cerebro de una persona. ¿Realmente existe esta acción? Propiamente hablando, no. La sugestión no existe por sí misma. En efecto, ella no existe y no puede existir sino a condición de transformarse en un sujeto en autosugestión. Y esta palabra, la autosugestión, la definimos como la implantación de una idea en sí mismo por sí mismo. Usted puede sugerir algo a alguien. Si lo inconsciente de este último no acepta tal sugestión, si no la digiere, por así decir, a fin de transformarla en autosugestión, ella no produce efecto alguno. Algunas veces se me ha ocurrido sugerir algo banal a sujetos de ordinario obedientes, y ver mi sugestión fallar. La razón de esto es que lo inconsciente de tales sujetos ha rehusado aceptar mi sugerencia, y no la transforma en autosugestión. Empleo de la autosugestión. Vuelvo al lugar en donde decía que podemos domar y conducir nuestra imaginación tal y como se conduce un torrente o se doma un caballo. Basta para ello, en principio, saber que esto es posible, lo que casi todo el mundo ignora, y luego, conocer el modo de cómo hacerlo posible. Y bien, este modo es muy simple, es aquel que, sin querer, sin saberlo, de una forma absolutamente inconsciente de nuestra parte, empleamos mal y, a causa, frecuentemente de nuestra mamá. Este modo es la autosugestión. Mientras que si habitualmente, uno se autosugiere inconscientemente, basta autosugerirse conscientemente, y el procedimiento consiste en esto: primero, pensar con su razón la cosa que debe ser el objeto de la autosugestión; segundo, según que se responda sí o no, repetirse muchas veces, sin pensar en otra cosa. Esto será o, esto pasa, esto ocurre, etc. Y, si lo inconsciente acepta esta sugestión, si él se autosugiere, se verán realizar las cosas que se desean, punto por punto. Así entendida, la autosugestión no es otra cosa que el hipnotismo tal como lo entiendo, y como lo defino por la simple autosugestión consciente. Sé que, generalmente, uno pasa por loco a los ojos del mundo cuando osa emitir ideas a las que la mayoría de los seres no están habituados a entender. En palabras, es la influencia de la imaginación sobre el ser moral y el ser físico del hombre. Esta acción es innegable, y sin volver a los ejemplos precedentes, citaré algunos otros. Si usted se persuade a usted mismo que usted puede hacer una cualquier cosa, manteniendo que ella sea posible, usted la hará, por difícil que ella pueda ser. Si al contrario, usted se imagina que no puede hacer la cosa más simple del mundo, le será imposible hacerla y los obstáculos le parecerán montañas infranqueables. Tal es el caso de los neurasténicos que, se creen incapaces del menor esfuerzo. Se encuentran frecuentemente, en la imposibilidad de hacer algo sin sentir extrema fatiga. Y estos mismos neurasténicos, cuando hacen esfuerzos para salir de su tristeza, se hunden cada vez más, parecen infelices que se derrumban y que se hunden tanto más, cuantos más esfuerzos hacen por salvarse. No es sino pensar que un dolor se va para sentir que en efecto este dolor poco a poco desaparece, inversamente, basta con pensar que uno sufre para sentir inmediatamente el sufrimiento que llega. Conozco ciertas personas que predicen, en ciertas circunstancias, que ellas tendrán migraña tal o cual día y en efecto, el día predicho, en las circunstancias dadas, ellas lo sienten. Ellas mismas se dan el dolor así como otros, o ellos mismos si desean, se curan. Y bien, a riesgo de pasar por loco, diré que, si muchas personas están enfermas moral y físicamente, es porque ellas se imaginan estar enfermas, sea moral, sea físicamente. Si algunas personas están paralíticas, sin que haya lesión alguna en ellas, es porque ellas se imaginan estar paralizadas, y es en estas personas en quienes se producen extraordinarias curaciones. Si algunos son felices o infelices, es porque ellos se imaginan estar felices o infelices, pues, dos personas, ubicadas exactamente en las mismas condiciones, pueden encontrarse, la una, perfectamente, y la otra absolutamente mal. La depresión, el tartamudeo, las fobias, la cleptomanía, algunas parálisis, etc., no son otra cosa que el resultado de la acción del inconsciente sobre el ser físico o moral. Pero, si nuestro inconsciente es la fuente de muchos de nuestros males, puede también traer consigo la curación de nuestras afecciones morales y físicas. Puede, no solamente, reparar el mal que ha hecho, sino incluso curar las enfermedades reales. Tan grande es su acción sobre nuestro organismo. Enciérrese en una habitación, siéntese en una silla, cierre los ojos para evitar toda distracción, y piense únicamente durante algunos instantes. Tal cosa está desapareciendo y tal otra va a suceder. Si usted realmente se autosugestionó, es decir, si su inconsciente hizo suya la idea que usted le ofreció, entonces, usted quedará sorprendido al ver producir tal cosa que usted pensó. Es de anotar que lo propio de las ideas autosugeridas es existir, en nosotros, a nuestras expensas y, el nosotros no saber de ellas sino, por los efectos que producen. Pero sobre todo, y esta recomendación es esencial, la voluntad no interviene en la práctica de la autosugestión, pues, si ella no está de acuerdo con la imaginación, es decir, si uno piensa por ejemplo, quiero que tal o tal cosa se produzca, y la imaginación dice tú lo quieres, pero eso no es posible, no solamente no se obtiene lo que uno quiere, sino incluso se obtiene exactamente lo contrario. Esta observación es capital, y ella explica el por qué los resultados son tan poco satisfactorios cuando, en el tratamiento de las afecciones morales, uno se esfuerza en hacer la reeducación de la voluntad. Es en la educación de la imaginación que es preciso atarearse, y es gracias a este matiz, que mi método ha tenido éxito, allí, donde otros, y no de los menos, han fracasado. De numerosas experiencias que he hecho diariamente, desde hace 20 años y que he observado con minucioso cuidado, pude sacar las conclusiones siguientes y que resumo en forma de: cuando la voluntad y la imaginación están en lucha, es siempre la imaginación la que gana sin excepción alguna. En el conflicto entre la voluntad y la imaginación, la fuerza de la imaginación es en razón directa al cuadrado de la voluntad. Cuando la voluntad y la imaginación están de acuerdo, la una no se añade a la otra, sino que la una se multiplica por la otra. La imaginación puede ser conducida. Las expresiones en razón directa al cuadrado de la voluntad y se multiplican no son rigurosamente exactas. Es simplemente una imagen destinada a hacer comprender mi pensamiento. Por lo que acaba de ser dicho, parecería que nadie debería nunca estar enfermo. Esto es verdad. Toda enfermedad, casi sin excepción, puede ceder ante la autosugestión, por atrevido e inverosímil que pueda parecer mi afirmación, no digo cede siempre, pero digo, puede ceder, que es diferente. Para llevar a la gente a practicar la autosugestión consciente, es preciso enseñar cómo hacerlo, y se hace así como se aprende a leer y a escribir, o como se enseña la música, etc. La autosugestión es, como lo dije antes, un instrumento que traemos con nosotros al nacer y con el cual jugamos inconscientemente toda nuestra vida, así como un bebé juega con un sonajero. Pero, es un instrumento peligroso, puede herirnos, matar incluso, si usted lo usa de manera imprudente e inconscientemente. Lo salvará, por el contrario, cuando usted sabe emplearlo de manera consciente. Puede decirse de él, lo que Esopo decía del lenguaje, es lo mejor y, al mismo tiempo, la peor cosa del mundo. Les voy a explicar ahora, cómo puede uno hacer para que todo el mundo sienta la acción bienhechora de la autosugestión aplicada de una forma consciente. Al decir, todo el mundo, exagero un poco pues, hay dos clases de personas en quienes es difícil provocar autosugestión consciente, los retrasados que no son capaces de comprender lo que se les dice. Las gentes que no consiguen aprender. Manera de proceder de un sujeto para aprender el tema para autosugestionarse. El principio del método se resume en algunas palabras. No se puede pensar sino una cosa a la vez, es decir que, Dos ideas pueden yuxtaponerse, pero no superponerse en nuestro pensamiento. La primera idea que ocupa nuestro pensamiento, se cumple, pues tiene la tendencia a transformarse en acto. Entonces, si usted llega a pensar de un enfermo que su sufrimiento desaparecerá, la enfermedad desaparecerá. Si usted piensa que un cleptómano no volverá a equivocarse, no lo hará más, etc. Manera de proceder para hacer que la sugestión sea curativa. Cualquiera que pueda ser la afección del sujeto, física o moral, es preciso proceder siempre de la misma manera y pronunciar las mismas palabras con algunas variantes, según los casos. Diga al sujeto: siéntese y cierre los ojos. No trate de hacerlo dormir, es inútil. Le ruego cerrar, simplemente, los ojos para que su atención no se distraiga en objetos que llegan a su campo visual. Diga ahora que todas las palabras que le voy a pronunciar van a fijarse, imprimirse, grabarse, incrustarse, en su cerebro. Punto. Es preciso que ellas queden fijadas, impresas, incrustadas. Incluso si usted no quiere, o no sabe cómo, quedarán fijadas, de una forma totalmente inconsciente de su parte, su organismo y usted mismo deberán obedecer. Le digo en principio que, todos los días, tres veces por día, a la mañana, a la tarde, a la noche, a la hora de las comidas, usted tendrá hambre, y se dirá, comeré placenteramente y en efecto, usted comerá con placer. Tendrá cuidado en masticar, lentamente, sus alimentos tal que, los transforme en una especie de pasta blanda que, usted digerirá. En estas condiciones usted digerirá bien y no sentirá dolor alguno. La asimilación se hará bien y su organismo preferirá sus alimentos para hacer sangre, músculo, fuerza, energía, en una palabra, vida. Puesto que usted ha digerido bien, la función intestinal se cumplirá normalmente y todas las mañanas, al levantarse experimentará la necesidad de evacuar y, sin tener necesidad de utilizar medicamento alguno, sin recurrir a artificio alguno, usted obtendrá un resultado satisfactorio. Además, todas las noches, a partir del momento en que desee ir a dormirse hasta el momento en que desee despertarse a la mañana siguiente, dormirá con un sueño profundo, calmo, tranquilo, durante el cual no tendrá pesadillas, sueño al salir del cual, usted portará completa disposición de ánimo. De otra parte, a partir de ahora, si le llega el estar triste, derrumbado, fatigado, enojado, no será más así, y en lugar de estar triste, derrumbado, fatigado, enojado, usted estará alegre, es posible estar alegre, sin razón alguna, alegre incluso, así mismo como le llegaba a estar triste sin razón alguna. Le diré más, incluso aún teniendo verdaderas razones, razones reales, para estar aburrido y afligido, usted no lo estará. Si le llegan momentos de impaciencia, cólera, usted no hará tales movimientos, no los tendrá más, por el contrario, estará siempre paciente, siempre dueño de usted mismo y las cosas que le enojan, se tornarán para usted, indiferentes y entrará en calma, mucha calma. Si alguna vez es asaltado por el odio, seguido de ideas malsanas, temores, terrores, fobias, tentaciones, amarguras, yo deseo que todo eso frente a los ojos de su imaginación y poco a poco, se aleje de usted, y que eso parezca fundirse, perderse como en una nube lejana en la que todo debe terminar desapareciendo, completamente, como al despertar, se evapora un sueño. Deseo que todos sus órganos funcionen bien, el corazón late normalmente, la circulación sanguínea se efectúa como ella debe efectuarse, los pulmones funcionan bien, el estómago, el intestino, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, la vejiga, cumplen normalmente sus funciones. Si alguno entre ellos funciona de forma anómala, esta anomalía desaparece día a día, tal que en poco tiempo, habrá desaparecido completamente, y este órgano habrá retomado su función normal. Además, si existe alguna lesión en alguno de ellos, estas lesiones se cicatrizan día a día, y ellas estarán rápidamente curadas. Para tal propósito, debo decir que, no es necesario saber qué órgano está enfermo para curarlo. Bajo la influencia de la autosugestión. Todos los días, bajo todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor. El inconsciente ejerce su acción sobre ese órgano, órgano que él mismo sabe discernir muy bien. Agrego incluso esto, y es una cosa muy importante. Si hasta el presente, usted ha experimentado frente a usted mismo una cierta desconfianza, le digo que esa desconfianza desaparecerá poco a poco, dejando en su lugar, al contrario, confianza en usted mismo, basada en esta fuerza de un incalculable poder, que está en cada uno de nosotros. Esta confianza es una cosa absolutamente indispensable en todo ser humano. Sin confianza en sí, no se llega a nada. Con confianza en sí, se puede lograr todo, en el dominio de las cosas razonables, por supuesto. Usted toma confianza en usted y, entonces, la confianza le da la certeza de que usted es capaz de hacer, no solo bien, sino, muy bien, todas las cosas que desee hacer, con la condición de que sean razonables. Todas esas cosas, tanto como es razonable, su deber de hacerlas. Entonces, cuando usted decida hacer algo razonable, cuando tenga que hacer una cosa que es su deber hacerla, piense siempre que esa cosa es fácil. Que las palabras, difícil, imposible, yo no puedo, es más fuerte que yo, no puedo impedirme tal o cual cosas, desaparezcan de su vocabulario. Ellas no son castellano. Lo que sí es castellano es, o, lo que sí está en su lengua maternal, o en la lengua a diario se exprese, es fácil, yo puedo. Si usted considera la cosa, como fácil, ella se le tornará fácil, mientras que a los otros les seguirá pareciendo difícil, y estas cosas usted las hace rápido, usted las hace bien, usted las hace sin fatiga porque las hace sin esfuerzo. Mientras que si usted las hubiera considerado difícil, o imposible, estas se le tornarán difíciles, simplemente porque usted la consideró así. A estas sugestiones generales que parecerán quizá un poco largas e incluso, algunas de ellas, infantiles, pero no obstante, necesarias, es preciso agregar aquellas que se aplican al caso particular del sujeto que usted tiene entre sus manos. Todas estas sugestiones deben ser hechas en un tono monótono y arrullador, acentuando las palabras esenciales, que invite al sujeto, si no, a dormir, al menos a quedarse en quietud, a no pensar en nada. Cuando la serie de sugestiones haya terminado, uno se dirige al sujeto, con alegría, aunque sin emoción, no obstante, en estos términos. En suma, espero que desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista físico como moral, usted goce de excelente salud, de una salud mejor que aquella de la que usted ha gozado hasta ahora. Ahora contaré hasta tres y cuando yo diga tres, usted abrirá los ojos y saldrá del estado en que usted estaba, y saldrá tranquilamente, al salir no tendrá la más mínima fatiga, ni aburrición. Por el contrario, se sentirá fuerte, vigoroso, alerta, dispuesto, pleno de vida. Además, estará alegre, muy alegre y dominando todos sus asuntos. 1, 2, 3. A la palabra 3, el sujeto abre los ojos y sonriendo, siempre con una expresión, en su rostro, de contento y bienestar. Una vez este pequeño discurso haya terminado, usted agregará lo que sigue. ¿Cómo practicar la autosugestión consciente? Todas las mañanas al despertar y todas las tardes al dormir, cierre los ojos y, sin buscar fijar su atención sobre lo que se le dice, pronuncie con los labios, bastante alto para escuchar sus propias palabras y, contando con un lazo provisto de 20 nudos, la siguiente frase: todos los días, bajo todo punto de vista, voy mejor, mejor y mejor. Las palabras bajo todos los puntos de vista se dirigen a todo, es inútil hacer sugestiones particulares. Esta sugestión, de la manera más simple posible, incluso infantil y maquinal, y por consecuencia, sin el menor esfuerzo, es más efectiva. En una palabra, la fórmula debe ser repetida con el tono empleado, para recitar las letanías. De esta forma, se llega a hacer penetrar mecánicamente, en el inconsciente, por el oído este mensaje y cuando este mensaje, haya penetrado, irremediablemente, actúa. Seguir toda la vida este método es, a la vez, preventivo y curativo. Además, cada vez que, en el transcurso de la jornada o de la noche, se sienta un sufrimiento físico o moral, afirmarse inmediatamente, en sí mismo, que uno va a hacerlo desaparecer, luego, aislarse, tanto como sea posible, cerrar los ojos, y, pasando la mano sobre la frente, si se trata de algo moral o, sobre la parte adolorida, si se trata de algo físico, repetir rápidamente con los labios, las palabras pasa, pasa, etc., etc., tanto tiempo como sea necesario. Con un poco de práctica se llega a hacer desaparecer el dolor moral o físico al cabo de 20 a 25 segundos. Recomenzar cada vez que sea necesario, es entonces fácil darse cuenta del rol del sugestionador. No es un amo quien ordena, es un amigo, un guía, quien conduce paso a paso al enfermo, en su vía hacia la curación. Como todas estas sugestiones son dadas en interés del enfermo, el inconsciente de esta última no demanda sino asimilarlas y transformarlas en autosugestión. Cuando esto está hecho, la curación se obtiene más o menos rápidamente. La práctica de la autosugestión no reemplaza un tratamiento médico, pero es una ayuda preciosa tanto para el enfermo como para el médico. Conferencia 2. Superioridad del método. Sí, este método da resultados absolutamente maravillosos, es fácil entender por qué. En efecto, haciéndolo como lo sugiero, no hay fracasos, nunca, si no es con las dos categorías de gentes de las que hablé antes y que, felizmente representan el 3% apenas, de la masa. El ensayo en sujetos extremadamente sensibles, puede hacerse, inicialmente, sin explicaciones, aunque este tipo de sujetos son pocos. Antes, me imaginaba que la sugestión no podía conseguirse sino durante el sueño. Trataba siempre de dormir a mi sujeto, pero, habiendo constatado que eso no era indispensable, cesé de hacerlo para evitarle el temor que experimenta casi siempre cuando se le dice que se le va a dormir, temor que hace que oponga, a pesar de él mismo, resistencia involuntaria al sueño. Si usted le dice, por el contrario, que no lo quiere dormir, pues es totalmente inútil. Usted ganará confianza, él le escuchará sin ningún miedo, sin segunda intención alguna, y llega con frecuencia, si no a la primera vez, al menos muy rápidamente, como dejándose arrullar por el sonido monótono de su voz, a adormecerse, con un sueño profundo, del que se despierta asombrado de haberse dormido. Si hay entre ellos incrédulos, y los hay, les digo simplemente, venga a mi casa, vea y será convencido por los hechos. Como acabo de decirlo, no es necesario creer para proceder a emplear la sugestión, y determinar la autosugestión. Las gentes pueden sugestionarse, no solo con procedimientos. De hecho, cuando se les acaba de decir que su enfermedad es incurable y que va a morir, ya se ha provocado una sugestión en su mente con consecuencias desastrosas. Si se le dice, por el contrario, que la enfermedad, si bien es grave, con cuidados, tiempo y paciencia, la curación se logrará, más frecuentemente se podrán obtener resultados sorprendentes. Otro ejemplo, cuando un médico, luego de examinar su enfermo, hace una receta y se la entrega sin comentario alguno, los medicamentos prescriptos tendrán poco chance de éxito, mientras que si el médico explica a su paciente que tal o tal medicamento deberá ser tomado en tal o tal condición para que produzca tal o tal efecto, casi infaliblemente los resultados anunciados serán obtenidos. Si entre mis lectores hay médicos o farmacéuticos, no crean que soy su enemigo, por el contrario soy su mejor amigo. De otra parte, quisiera ver inscrito en los programas de las facultades de medicina el estudio teórico y práctico de la sugestión, para mayor bienestar de los pacientes y de los mismos médicos y, de otra parte, estimo que cada vez que un enfermo va a consultar a un médico, este debe siempre ordenarle uno o muchos medicamentos, incluso si estos no son necesarios. El enfermo, en efecto, cuando va al médico, va para que se le indique el medicamento que lo curará. No sabe que, lo más frecuente, es la higiene, el régimen que actúa, y que se le da tan poca importancia. Es un medicamento el que le falta. En mi opinión, si la medicina solo le prescribe a su enfermo un régimen sin medicación alguna, este estará descontento, se dirá que fue inútil preocuparse para que no se le recetara nada e irá a ver a otro médico. Me parece entonces que el médico debe siempre prescribir medicamentos especializados por los que tanto se reclama y que no valen sino, frecuentemente, por la publicidad que se les hace. pero que inspiran en el enfermo más confianza que las pastillas X o las pomadas y que puede procurarse fácilmente en la farmacia sin receta alguna. ¿Cómo actúa la sugestión? Para comprender mejor el rol de la sugestión, o mejor, el de la autosugestión, basta saber que el inconsciente es el gran director de todas nuestras funciones. Hagámosle creer, como lo dije antes, que tal órgano que no funciona bien debe funcionar bien. Instantáneamente él le transmite la orden, y, este dócilmente obedece, su función se normaliza, sea inmediatamente, o poco a poco. Esto permite explicar de una forma tan simple como clara, cómo, por la sugestión, se pueden detener las hemorragias, vencer la constipación, hacer desaparecer los fibromas, curar las parálisis, curar las lesiones tuberculosas, curar las heridas varicosas, etc. Tomaré como ejemplo, el caso de una hemorragia dental, caso que pude observar en el consultorio de M. Gauté, dentista en Troyes. Una jovencita, a la que ayudé a curarse de un asma cuya duración tenía 8 años después del primer brote, me dijo un día que quería hacerse extraer un diente. Como la sabía muy sensible, le ofrecí hacérselo extraer sin dolor. Naturalmente ella aceptó, no sin placer, y tomamos cita con el dentista. El día citado, nos encontramos donde el dentista, enfrente de ella. Le dije, no sentirás nada, no sentirás nada, no sentirás nada, etc. Y, continuando mi sugestión, le hice señal al dentista. Un instante después, el dentista se levantó sin que la señorita B. hubiera pestañeado. Como sucede con frecuencia, una hemorragia se inicia. En lugar de emplear un hemostático cualesquiera, dije al dentista que ensayara la sugestión, sin saber de antemano lo que sucedería. Entonces le ruego, señorita B., mirarme y le sugerí que, en 2 minutos, la hemorragia se detendría por sí misma, y esperamos. La jovencita escupe algunas salivas sanguinolentas y enseguida, nada, más nada. Le dije que abriera la boca. Miramos y constatamos que se le había formado un grumo de sangre en la cavidad dentaria. Bajo la influencia de la idea la hemorragia debe detenerse, el inconsciente había enviado a las arteriolas y a las reinas del orden no dejar escapar sangre y, dócilmente, éstas se contrajeron naturalmente, como lo hubieran hecho artificialmente al contacto con un hemostático como la adrenalina, por ejemplo. El mismo razonamiento nos permite comprender cómo un fibroma puede desaparecer. El inconsciente, habiendo aceptado la idea, hace desaparecer el fibroma, el cerebro ordena a las arterias que lo alimentan contractarse, éstas se contractan, rehúsan sus servicios, no alimentan más al fibroma y éste, privado de alimento, muere, se deshace, se reabsorbe y desaparece. Empleo de la sugestión para la curación de las afecciones morales y defectos. Punto. La depresión, tan frecuente en nuestros días, cede, generalmente, a la sugestión regularmente practicada de la manera que indico. Tuve la fortuna de contribuir a la curación de un gran número de neurasténicos a quienes ningún tratamiento había servido. Uno de ellos, incluso pasó un mes en un establecimiento especial, en Luxemburgo, sin obtener mejoría alguna. En 6 semanas, estuvo completamente curado, y es ahora un hombre feliz, luego de haberse creído el más infeliz del mundo. Y nunca más retornó a esa u otra enfermedad, pues le enseñé la autosugestión consciente, y la sabe practicar maravillosamente. Pero si la sugestión es útil en el tratamiento de las afecciones morales y físicas, ¿qué servicio más grande podría prestar al transformar en gentes honestas, a los niños que pueblan las casas de corrección y que no salen de ahí sino para entrar en la armada del crimen? Que no se me diga que esto es imposible. Esto es posible y puedo probarlo. Citaré los 2 casos siguientes, que son característicos. Pero aquí debo abrir un paréntesis. Para hacerles comprender bien la forma en que la sugestión actúa en el tratamiento de las taras morales, emplearé la siguiente comparación: supongamos que nuestro cerebro es una plancha en la que se aprietan puntos que representan nuestras ideas, hábitos, instintos, los que determinan nuestras acciones. Si constatamos que existe en cada individuo una idea absurda, un hábito nocivo, un instinto inadecuado, en suma, un punto enfermo, tomamos una idea organizada, un hábito sano, el instinto adecuado, y le damos un golpe, es decir, una sugestión, Este punto se oprimirá por un milímetro, digamos, mientras que el antiguo cesara. A cada nuevo golpe sugestivo, se oprimirá otro milímetro más y el antiguo cesará otro milímetro más, de suerte que al cabo de cierto número de golpes sugestivos, el antiguo punto será reemplazado por el nuevo. Esta sustitución, el individuo la obedece. Vuelvo con mis ejemplos, el joven M. Con 11 años de edad, habitaba en Troyes, era objeto, día y noche de ciertos pequeños accidentes inherentes a la primera infancia, además era cleptómano y mentía por naturaleza, también. A la demanda de su mamá, le hice sugestión. Desde la primera sesión, los accidentes cesaron durante el día, pero continuaron durante la noche. Poco a poco, estos se tornan menos frecuentes, y finalmente, algunos meses después, el pequeño estuvo completamente curado. Al mismo tiempo, la pasión de robar se atenuaba y, al final del sexto mes, ya no robó más. El hermano de este niño, con 18 años de edad, había concebido contra otro de sus hermanos un violento odio. Cada vez que bebía un poco más de la cuenta, experimentaba ganas de herir con un cuchillo a su hermano. Sentía que eso se produciría un día y sentía a la vez que luego de realizar su crimen, él se desangraría sobre el cuerpo de su víctima. Le hice igualmente la sugestión. El resultado fue maravilloso. Desde la primera sesión fue curado. Su odio por su hermano desapareció, y luego fueron muy buenos amigos, buscaban colaborarse el uno al otro. Le hice seguimiento durante algún tiempo, la curación persistió siempre. Llevará más del 50% por camino más adecuado, cuando por la sugestión se obtienen semejantes resultados, no solo parece útil, sino, diría más, indispensable, adoptar este método e introducirlo en las casas de corrección. Estoy seguro de que, con una diaria y adecuada sugestión, aplicada a niños viciosos, se lograría llevar a más del 50% por un camino menos nocivo. No brindaría esto, un inmenso servicio a la sociedad, al devolverle sanos y salvos a muchos de los futuros ciudadanos, que de otra forma serían nocivos para la misma? Se me opondrá quizá que hay peligro al emplear la sugestión, que se puede servirse de ella para hacer el mal. Esta objeción no tiene valor, en principio, pues la práctica de la sugestión sería confiada a gentes serias y a hombres honestos, a médicos de casas de corrección, por ejemplo, y de otra parte, quienes busquen servirse de ella para hacer daño no piden permiso a nadie. Pero, admitiendo incluso que ella ofrece algún peligro, lo que en realidad no es posible, pediría a quien me hiciera esta objeción, me dijese, ¿qué cosa empleamos que no entrañe peligro? ¿El vapor ? ¿Abierta la electricidad? ¿Los automóviles? ¿Los aeroplanos ? ¿Abierta no son venenos, acaso, lo que médicos y farmacéutas, empleamos cada día, en mínimas dosis y que pueden hacer pedazos al enfermo si, en un momento de descuido, nos equivocamos al pesar los gramos de tal o cual sustancia al hacer la droga? Algunos casos de curación. Este pequeño trabajo estaría incompleto si no tuviera algunos ejemplos de curación. No citaré todos aquellos en los que he intervenido, sería demasiado largo y fatigante. Me contentaré con solamente citar algunos de los más remarcables. M. D. de Troyes, sufre desde hace 8 años de asma, lo que le obliga a quedarse sentada en su lecho durante gran parte de la noche, buscando llenar sus pulmones que se oponen a su función. Demostraciones preliminares la muestran muy sensible, sueño inmediato, sugestión. Desde el primer día, enorme mejoría. M. D. pasa una buena noche, interrumpida solo por un acceso de asma que dura un cuarto de hora. Al cabo de poco tiempo el asma desaparece, completamente, sin posteriores recaídas. M. M. Obrero en sastrería, habitante de Santa Sabina, cerca de Troyes, hace 2 años padece de lesiones en la unión de la columna vertebral con la pelvis. La parálisis no existe sino en los miembros inferiores que están inflamados y congestionados al punto de tomar coloración amoratada. Diversos tratamientos, incluso antisifilítico, han sido aplicados sin resultados. Explicaciones preliminares, claras, sugestión de mi parte, autosugestión de parte del sujeto durante 8 horas. Al cabo de ese tiempo, movimiento apreciable aunque imperceptible de la pierna izquierda. Nueva sugestión. 8 horas más tarde, mejoría notable. De semana en semana, gran mejoría, desaparición progresiva de la inflamación, y así sucesivamente. Al cabo de 11 meses, el enfermo desciende las escaleras, hace 800 metros a pie, y, 6 meses más tarde, vuelve al taller donde continúa trabajando desde ese momento, no conserva ningún rastro de parálisis. M. A. G. Habitante de Troyes, sufre mucho tiempo de enteritis guión bajo. Distintos tratamientos no pudieron curarle. Anímicamente muy mal. M. G. Triste, sombría, insociable, presentaba ideas suicidas. Explicaciones preliminares, desde el primer día de su gestión se produjo un apreciable resultado. Durante 3 meses, sugestiones diarias, en principio, luego más espaciadas. Al cabo de este tiempo, la curación es completa. La enteritis desapareció por completo, el estado de ánimo se tornó excelente. Como esta curación data de hace 12 años, sin asomo de recaídas, se la puede considerar completa. Es un ejemplo sorprendente, de los efectos que puede producir la autosugestión tanto como la sugestión. Todo lo que hizo con la autosugestión desde el punto de vista físico, también lo realizó desde el punto de vista anímico o moral, con tan buenos resultados tanto en un caso como en otro. Tal que cada vez su confianza en la autosugestión era mayor. Como era excelente obrero, busca la forma de procurarse en su oficio como sastre, las herramientas necesarias, a fin de trabajar en su casa por cuenta del patrón. Tiempo más tarde, un fabricante, habiéndolo visto trabajar, le confía el material que requería. M. G. Gracias a su habilidad, dio cuenta de una mayor producción que el común de los obreros. Encantado de tal resultado, el fabricante le confía más material y luego otro y otro, etc., de tal suerte que M. G. que de otra forma hubiera permanecido como un simple obrero, si no hubiera recurrido a la sugestión, se encuentra ahora a la cabeza de 6 oficiantes más, se procura buenas ganancias. La señora D. de Troyes, 30 años aproximadamente, padece comienzos de tuberculosis. Pérdida diaria de peso a pesar de la sobrealimentación, tos, opresión, esputo, parece demasiado enferma. No obstante, luego de la sugestión mejora inmediatamente. Desde el siguiente día los síntomas mórbidos comienzan a disminuir rápidamente. Siempre, luego de la sugestión, mejoría inmediata. La mejoría aparece día a día cada vez más sensiblemente, el peso de la enferma aumenta rápidamente, sin necesidad de sobrealimentarse más. Al cabo de algunos meses, la curación parece completa. Esta persona me escribe, 8 meses después de mi partida de Troyes, para agradecerme. Me hace saber que está encinta y que se porta de maravilla. Elegí estos casos, antiguos, intencionalmente, para mostrar que la curación es permanente. Quiero agregar, no obstante, algunos otros casos más recientes. M. X. Empleado de correos de Luneville, pierde un hijo en enero. Se desencadena, conmoción cerebral manifiesta en él por un temblor nervioso, indominable. Su tío me llama en el mes de junio. Explicaciones preliminares, luego sugestión. 4 días después, el enfermo retorna, me dice que su temblor ha desaparecido. Nueva sugestión e invitación a volver 8 días más tarde. Luego, 15 días, luego 3 semanas más tarde, después, 1 mes. Fin de noticias. Poco después, su tío viene y dice que ha recibido una carta de su sobrino. Todo está bien. Ha retornado a su puesto de trabajo en los correos como telegrafista y que hubo de abandonar la villa. Le envió una carta de 70 palabras sin la más mínima dificultad. Dice en su carta que hubiera podido pasar una mucho más larga. Desde entonces, ninguna recaída. M. I. de Nancy, neurasténico hace muchos años, fobias, terrores, mal funcionamiento estomacal e intestinal, insomnio, humor sombrío e ideas de suicidio, al caminar se balancea como si estuviese borracho, piensa continuamente en su malestar. Ningún tratamiento le ha servido. Su estado empeora. Se asilo de un mes en una casa especial no produce efecto alguno. M. I. Viene a verme. Le explico al enfermo el mecanismo de la autosugestión y la existencia en nosotros del ser consciente y del ser inconsciente. Sugestión. Durante 2 o 3 días. M. I. Sigue con un poco de turbado por las explicaciones que le he dado. Al cabo de algún tiempo, la luz llega a su espíritu. Ha comprendido. Le hice la sugestión y le enseñé a hacérsela él mismo, día a día. La mejoría, inicialmente lenta, se torna cada vez más rápida, y al cabo de 1 mes y medio la curación es completa. El ex enfermo que se consideraba como el más infeliz de los hombres se encuentra ahora más feliz. No solamente no ha habido recaída, sino que será imposible que vuelva a recaer, pues M. Y. Está convencido que él ha salido definitivamente de ese estado y su deseo es impedirse cualquier sufrimiento semejante. M. E. De Troyes. Atacado de gota, la articulación del pie derecho está inflamada y es dolorosa, el caminar es imposible. Desde la primera sugestión, puede alcanzar sin ayuda de su bastón el carro que le llevará. No sufre más. Al día siguiente, retorna, como le había dicho el día anterior. Su mujer viene sola y me dice que su marido se levantó, esa mañana, calzó sus zapatos y se fue a visitar sus tallas en bicicleta. Era escultor y pintor este señor, inútil es contarles mi estupefacción. No pesquisé más sobre este enfermo que no tuvo que volver a mi casa. Supe luego de largo tiempo que no había recaído, pero ignoro qué más ocurrió. Señorita T. De Nancy. Deprimida, dispepsia, gastralgia, enteritis, dolores en diferentes partes del cuerpo. Ella se trata desde hace muchos años, con resultados negativos. Sugestión de mi parte, autosugestión diaria de parte de ella. Mejoría sensible desde el primer día, sin interrupción. Actualmente esta persona está curada, desde hace mucho tiempo, tanto física como anímicamente. No sigue régimen alguno. Cree que queda aún un poco de enteritis, pero no está segura. Señorita X. Hermana de la señorita T. Depresión profunda. Se queda en el lecho 15 días por mes, imposibilitada de moverse y de trabajar, inapetente, triste, mal funcionamiento del aparato digestivo. Curación en una sola sesión. Esta cura ha sido durable al parecer, pues hasta el momento no ha habido la menor recaída. Señorita H. De Malseville. Eczema generalizado. Particularmente intenso en la pierna izquierda. Las dos piernas inflamadas, sobre todo en las articulaciones de los pies, marcha difícil, dolorosa. Sugestión. La misma tarde, la señorita H. Puede caminar centenas de kilómetros sin fatigarse. A la mañana siguiente los pies y las articulaciones están desinflamadas y sin dolor. El eczema desaparece rápidamente. Señora P. de la Neuveville. Dolores en los tobillos y las rodillas. La enfermedad con una duración de 10 años empeora cada día. Sugestión, todos los días, de mi parte y autosugestión, de la suya. La mejoría es inmediata y aumenta progresivamente. La curación se obtiene rápida y duraderamente. Señora Z. De Nancy, tuvo una congestión pulmonar con la que me fue remitida 2 meses después. Debilidad general, inapetencia, mala digestión, raras y difíciles deposiciones, insomnio, sudores nocturnos abundantes. Desde la primera sugestión la enferma se siente mucho mejor, al cabo de 8 días, vuelve y me dice que se encuentra totalmente bien. Toda traza de enfermedad ha desaparecido, las funciones orgánicas se cumplen normalmente. 3 o 4 veces ha estado a punto de transpirar, pero cada vez, ella se lo impide con el empleo del auto, su gestión consciente. Luego de ese momento la señora Z. Se porta de maravilla. M. X. Profesor en Belfort, no puede hablar durante más de 10 minutos o un cuarto de hora sin tornarse completamente afónico. Diferentes médicos consultados no le encuentran lesión alguna en sus órganos de la voz. Uno de ellos le dice que hay la senilidad de la laringe. Y esta afirmación le confirma en la idea de que no podrá curarse nunca. Viene a Nancy a pasar vacaciones. Una dama que me conocía, le aconseja venir a mi consulta, en principio se rehúsa, pero finalmente consiente, a pesar de su absoluta incredulidad en los efectos de la sugestión. Le hago sugestión y le ruego volver al día siguiente. Vuelve al otro día, y me cuenta que observa que ha hablado toda la tarde sin tornarse afónico. Dos días más tarde, vuelve y su afonía aún no ha reaparecido. Tiempo después me comenta que jamás volvió a padecer afonía. Antes de terminar quiero decirles aún algunas palabras sobre un excelente procedimiento a emplear por los padres para la educación de sus hijos y ayudarlos a desembarazarse de sus dificultades. Deben para esto esperar que el pequeño se haya dormido. Uno de ellos entra con precaución en su habitación, se detiene a un metro de su lecho y le repite 15 o 20 veces murmurando todas las cosas que desea que él obtenga, tanto desde el punto de vista de la salud, como el sueño, el trabajo, la aplicación, la manera de manejarse, etc. Luego se retira, teniendo cuidado de no despertar al pequeño. Este procedimiento es simple, da buenos resultados y es fácil de comprender. Cuando el niño se duerme, su cuerpo y su ser consciente reposan, ellos están, por así decir, anulados, pero su ser inconsciente, vigila. Es entonces a este último que uno se dirige, y, como es muy crédulo, él acepta lo que se le dice, sin discusión, y poco a poco, el niño llega a lograr el deseo de sus padres. El joven B. 13 años, entra al hospital en enero, tiene una enfermedad del corazón, muy grave, caracterizada por un soplo particular, la respiración le falta y no puede caminar sino con pasos extremadamente cortos y lentos. El doctor que lo examina, uno de los mejores clínicos, pronostica un resultado rápido y fatal. El enfermo deja el hospital en febrero, no mejora. Un amigo de su familia, lo lleva a mi casa, y, cuando veo su aspecto, me hace pensar que está perdido. Le doy esperanzas, no obstante, y luego de hacerle la sugestión y de recomendarle la autosugestión le digo que vuelva al otro día. Cuando lo vuelvo a ver constato para mi gran sorpresa que se ha mejorado sensiblemente, tanto su respiración como su forma de caminar. Nueva sugestión. Dos días después, cuando vuelve, la mejoría ha continuado y así sucede en cada sesión. Los progresos son totalmente rápidos, tanto que tres semanas después de la primera sesión, mi pequeño enfermo se va a caminar a pie con su mamá al Plateau de Villiers, 3 kilómetros, respira libremente, casi normalmente, camina sin jadear y puede subir las escaleras, cosa que le era imposible hasta entonces. La mejoría se continúa día a día, el joven B. Me pregunta hacia finales de mayo, si él puede ir hasta la casa de su abuela, en Carignan. Como lo encuentro bien, le aconsejo hacerlo. Parte entonces y le da de tiempo en tiempo noticias. Su salud es mejor y mejor cada vez más, como con apetito, digiere bien, asimila los alimentos, incluso la opresión ha desaparecido por completo, no solo puede caminar como todo el mundo, sino incluso correr y librarse a la caza de mariposas. Vuelve en el mes de octubre, apenas puedo reconocerlo. El pequeño hombre, flaco y encorvado que me había dejado en mayo, era ahora un muchacho grande, derecho, con rostro rozagante de salud. Aumentó 12 centímetros de altura y 9 kilos de peso. Desde entonces, ha vivido normalmente, sube, baja escaleras corriendo, hace bicicleta, juega al fútbol con sus camaradas. La señora X. De Génova, 13 años, afectada desde hacía un año y media, de fiebre de origen, según la opinión de muchos médicos, tuberculoso. La fiebre se resiste a los diferentes tratamientos médicos. Se la lleva a donde el señor Baudouy, discípulo en Génova del doctor Cowé. Este le hace la sugestión y pide se la lleven a las 8 horas. Cuando ella retorna, la fiebre estaba curada. Sin recaídas. La señora Z. De Génova igualmente, contractura de la pierna izquierda desde hacía 17 años, seguida de un absceso que tuvo encima de la rodilla debido a una operación. La señora ruega al señor Baudouin que le haga sugestión, apenas comenzando, la pierna se dobla normalmente. Ciertamente había en este caso, una causa psíquica. La señora U. 55 años, de Maxeville, afectada de varice, desde hacía más de año y medio. Primera sesión en septiembre de 1915, segunda sesión, 8 horas más tarde. Al cabo de 15 días, curación completa. E. C. 10 años, refugiado de Metz, Grande Rue, 19. Afección desconocida al corazón, vegetaciones, sangre por la boca todas las noches. Viene en julio. Luego de algunas sesiones, la sangre comienza a disminuir. La mejoría se continúa día a día hasta que a finales de noviembre la afección ha desaparecido completamente. Las vegetaciones parecen no existir ya. Señor H. 48 años, habitante en Brin. Diagnosticado con bronquitis crónica específica, el mal empeora día a día. Viene a mi consulta. Mejoría inmediata y continua desde entonces. Actualmente, sin estar completamente curado, cada vez está mejor. Hace 24 años, el señor B. sufría de una sinusitis frontal para la que había recibido 11 operaciones a pesar de las cuales la sinusitis persistía, acompañada de dolores intolerables. El estado físico del enfermo era lamentable, dolores violentos y casi continuos, inapetencia, debilidad extrema, imposibilidad para caminar, así como para leer, dormir, etc. El ánimo no valía mucho más que el estado físico y a pesar de los tratamientos en Bernheim, en Nancy, en Deugerine, en París, en Dubois, en Verne, en X. De Estrasbourg, este estado, no solamente persiste, sino que empeora cada día. El enfermo viene en septiembre, por consejo de uno de mis clientes. A partir de tal momento, el progreso fue rápido. Actualmente, 10 años más tarde, este señor se comporta perfectamente bien. Es una verdadera resurrección. Conferencia 3. Conclusión. ¿Qué conclusión extraer de todo esto? Simple, y puede expresarse en pocas palabras. Poseemos en nosotros una potente e incalculable fuerza que, cuando la manejamos de forma inconsciente, nos puede ser en ocasiones perjudicial. Por el contrario, si la dirigimos de forma sabia y consciente, nos dará el dominio sobre nosotros mismos y nos permitirá no solamente ayudarnos a salir por nosotros mismos de ciertas dificultades, sino además, ayudar a otros enfermos físicos o morales, pero mejor aún vivir relativamente felices, sean cual sean las condiciones en las cuales podamos encontrarnos. En fin y sobre todo, esa fuerza, de ser bien aplicada, puede ayudar a la regeneración moral de aquellos que se han alejado del camino recto. La educación tal cual debería ser. Cosa que puede parecer paradójica en un principio, la educación del niño debe comenzar desde antes de su nacimiento. En efecto, si una mujer que está encinta desde hace algunas semanas se hace la idea en la mente de que su hijo traerá al mundo cualidades físicas y morales tal como ella desea haber tenido, y si continúa, durante el tiempo de la gestación haciéndose la misma imagen, el niño tendrá probablemente tales cualidades. Las mujeres espartanas no engendraban sino hijos robustos, que se tornaban luego temibles guerreros, porque su mayor deseo era dar hombres como estos a la patria, mientras que en Atenas, las mujeres tenían hijos intelectuales cuyas cualidades de pensamiento importaban 100 codos más que las cualidades físicas. El niño así procreado será entonces apto para aceptar fácilmente las sugestiones que le fueron hechas y transformarlas en la autosugestión que determinará más tarde la conducta que presentará en su vida. Pues es preciso saber que todas las palabras, todos nuestros actos no son sino el resultado de autosugestiones causadas la mayor parte del tiempo por la sugestión del ejemplo y de la palabra. ¿Qué deben hacer entonces los padres y las madres para evitar provocar en sus hijos autosugestiones nocivas y para hacer nacer en ellos las adecuadas? Estar con ellos siempre, de buen humor, hablarles en tono dulce, pero no obstante claro y serio. Se les lleva así a obedecer sin que tengan ni siquiera tentación de resistirse. Sobre todo evitar brutalizarlos, pues arriesgan de terminar en ellos autosugestiones de temor, acompañadas de odio. Evitar también decir delante de ellos lo malo de otras personas, como frecuentemente se hace en los salones donde, sin pensar, se destruye con palabras a una buena amiga ausente. Fatalmente los chicos subrayan tal ejemplo y podrían más tarde causar verdaderas catástrofes. despertar en los niños el deseo de conocer las cosas de la naturaleza e interesarse en ellos dando claras explicaciones, tanto como sea posible empleando un tono bondadoso y de buen humor. Por consecuencia, responder a sus preguntas con complacencia en lugar de decir tú me aburres, déjame tranquila o te explicaré más tarde. Bajo ningún pretexto, jamás decirle a un niño, tú no eres más que un perezoso, útil para nada, etc. Porque esto crearía en ellos dificultades que luego se le reprocharán. Si un niño es perezoso y hace mal sus tareas, deberá decírsele un día, aunque no sea verdad, ah, hoy has hecho tu tarea mejor que de costumbre, está bien mi pequeño. El niño, halagado por tal elogio, al que no está acostumbrado, trabajará, ciertamente, mucho mejor, la siguiente vez, y poco a poco, gracias al ánimo dado con discernimiento, llegará realmente a trabajar tan bien como él desee. Evitar a cualquier precio hablar de enfermedades delante de los niños, hecho que podría determinarlos. Hablar por el contrario sobre la salud como lo normal en el hombre, y que la enfermedad es una anomalía, una especie de malestar que se evita viviendo de forma sobria y ordenada. No crear dificultades en los niños, enseñándoles a temer esto o aquello, el frío, el calor, la lluvia, el viento, etc., el hombre está hecho para soportar sin efectos todo eso. Sin por ello sufrir o quejarse. No angustiar al niño hablándole del coco, los hombres lobos, pues el miedo contraído en la infancia tiene el riesgo de persistir más tarde. Entonces, aquellos que no crían ellos mismos a sus hijos, deben elegir personas en las cuales confíen, para tal tarea. No basta con que éstas amen a los niños, es preciso que tengan, además cualidades que brinden deseos adecuados en los niños y refuercen los que éstos construyan por sí mismos. Despertar en los niños el amor al trabajo y al estudio, haciéndolos asequibles para ellos y explicándoles, como acabo de decir, claramente las cosas y de una forma agradable, introduciendo en las explicaciones alguna anécdota ingeniosa que provoque en el niño el deseo por las lecciones siguientes. Inculcarles sobre todo que el trabajo es indispensable para el hombre, que quien no trabaja en algo, es un inútil, que todo trabajo procura a aquel que lo realiza, satisfacción sana y profunda, mientras que el ocioso, tan soñado por algunos, se torna aburrido, deprimido y sin gusto de vivir, conduciéndolo al fracaso y al crimen al no poseer los medios para satisfacer las pasiones creadas por la ociosidad. Enseñar a los niños a ser respetuosos y amables con todos y más particularmente con los que por azar de nacimientos, están ubicados en clases inferiores a la suya, a respetar a los viejos a no formarse de los defectos físicos o morales de los que los viejos a veces se ven afectados. Enseñarles que se puede amar a las personas sin distinción de posición social, que se debe estar dispuesto a socorrer a aquel que tiene necesidades y a no temer perder tiempo o dinero al colaborar, que se debe cuidar a los otros tanto como a uno mismo, en fin, tratar de experimentar, sin buscar, una íntima satisfacción, que el egoísta busca pero que jamás encuentra. Desarrollar en los chicos la confianza en ellos mismos, enseñándoles que antes de hacer algo, debe someter ese hacer al control de la razón, evitando actuar de forma impulsiva, y que, luego de haber razonado, se debe tomar una decisión sobre la cual, no se volverá atrás, a menos que se tenga la prueba de que se ha equivocado. Enseñarles sobre todo que cada uno debe partir hacia la vida con la idea, bien precisa, de a dónde quiere llegar, y que, bajo la influencia de esta idea, llegará, no que deba esperar tranquilamente los acontecimientos, no sino que porque se ha formulado tal idea, él sabrá qué hacer para lograrla, y sabrá elegir las ocasiones o incluso la única ocasión que pasará junto a él. Mientras que aquel que duda de sí mismo, es el constante metepatas, a quien nada le resulta. Este sí podrá, nadar en un océano de ideas descabelladas, y no encontrará el modo de lograr ni una de ellas, pues elegirá siempre las ocasiones que le harán fracasar, mientras que aquel que en sí mismo tiene la idea del éxito, hará nacer, a veces de forma inconsciente, los eventos que lo llevarán al éxito. Pero ante todo, los padres y maestros deben ser ejemplo. Los niños son extremadamente sugestivos. Todo lo que ven hacer, lo hacen, entonces los padres están obligados a dar buen ejemplo a sus hijos. Desde que los niños aprenden a hablar, hacerles repetir mañana y tarde, 20 veces seguidas, la frase, todos los días, desde todo punto de vista, voy de mejor en mejor, que les procurará excelente salud física y moral. Ayuda poderosamente al niño para que haga desaparecer sus dificultades y desarrolle cualidades a las que éstas se oponían, haciendo la sugestión como sigue: cada tarde en la oscuridad, aproximarse al lecho del niño durante su primer sueño, el más profundo, quedarse a un metro de su cabeza, y en voz baja, para no despertarlo, en una especie de murmullo, comenzar a sugerirle el sueño repitiéndole lentamente 5 o 6 veces tú duermes de mejor en mejor. Luego, pasando a la sugestión propiamente dicha, nombrar para su inconsciente la mejoría física o moral que se desea obtener, teniendo cuidado de emplear solo fórmulas positivas. No hacer en principio sino una o dos sugestiones seguidas, repitiéndolas una veintena de veces, no pasar a otras hasta observar los resultados adquiridos, normalmente, con las primeras. Ejemplos de sugestiones. 1 grado, para lo mental. A un niño perezoso, miedoso o mentiroso, no se le dirá tú eres perezoso, miedoso o mentiroso, sino, tú devienes trabajador, aplicado, animado, cada vez más franco y sincero. 2 grado, para lo físico. Tú tienes apetito, tu digestión va mejor, tus pulmones se fortifican, te tornas fuerte, progresas en tu desarrollo. 3 grado, para la incontinencia urinaria. Emplear palabras que el niño pueda comprender según su edad. A un pequeñito, tú llamas a mamá. Y tu vasín-bajo estará junto a ti, limpio. B. A uno mayor, puedes retener ahora toda la noche y tu lecho estará siempre seco y limpio. Si el niño se despierta mientras se le habla, detenerse inmediatamente, más vale recomenzar al otro día. Lo inconsciente continuará trabajando luego de las palabras recibidas y los padres se sorprenderán de los resultados que se pueden obtener por este procedimiento tan extremadamente simple. Es fácil comprender la razón. Cuando el niño duerme, su cuerpo y su ser consciente reposan, están por así decir, anulados, pero su ser inconsciente vigila. Es a este último al que uno se dirige, y, como es el muy crédulo, acepta lo que se le diga, sin discusión, y poco a poco el niño llega a lograr por sí mismo lo que los padres desean. Pero sobre todo proceder con regularidad, paciencia y perseverancia, los resultados son raramente espontáneos. Advertencia. En el día, no hable al niño, ni delante de él de lo que hace usted mientras él duerme. En fin, sería deseable que cada mañana, los maestros dirigieran a sus estudiantes su gestión, de la forma siguiente. Luego de hacerles cerrar los ojos, les dirán, mis amigos, espero que ustedes sean niños respetuosos, amables, con la gente que les rodea, y obedientes a las instrucciones que de sus padres y maestros, los protegen, y cuando estos les den una orden ustedes estén atentos a las instrucciones y las tengan en cuenta al ejecutarlas. A veces ustedes se enojan cuando se les da alguna orden, pero ahora, ustedes entenderán. Comprenderán que estas órdenes son para su protección y beneficio. Por lo que al recibirlas, reconocerán de tal persona su deseo de servirles más que de molestarlos. De mayores, les gustará trabajar, sea cual sea el oficio, ahora que están estudiando, les gustará entonces estudiar, y las cosas que deben estudiar, incluso si ellas han sido aburridas en otras ocasiones. Entonces, cuando estén en la clase y el profesor les dé lecciones, tendrán puesta su atención solo en lo que él les diga, sin ocuparse de lo que sus compañeros hagan o digan y sobre todo sin ustedes mismos decir o hacer otra cosa que no sea estudiar en estas condiciones, como ustedes son inteligentes, pues ustedes son inteligentes, mis amigos, comprenderán fácilmente y memorizarán las cosas que han aprendido. Estas cosas se almacenan en un lugar de su memoria donde estarán a su disposición y de donde las traerán cuando de ellas tengan necesidad. Igualmente, cuando trabajen solos, sea en la escuela o en la casa, cuando hagan sus tareas o lo que deban estudiar tendrán puesta su atención únicamente, exclusivamente en el trabajo que hacen, y obtendrán siempre, así, buenos resultados. Tales son los consejos que, si son bien seguidos, darán a los niños mejores provisiones en cuanto a cualidades físicas y morales. Conferencia 4. lo que yo digo. Mi teoría de la autosugestión consciente y la práctica de mi método han sido ya expuestas en el dominio de sí mismo y ciertamente mis explicaciones fueron claras, pues numerosas personas han podido, solo leyendo mi libro, lograr curarse enfermedades incluso graves que ningún tratamiento había podido curar. Pero a fin de hacerme comprender mejor, quise presentar mis ideas de una forma aún más clara. Es por lo que aparece en este opúsculo todo lo que dije en los cursos y conferencias, dando las razones que me llevaron a aconsejar practicar la autosugestión de la forma que lo he indicado. Además, las consideraciones que doy sobre lo inconsciente, para generar determinaciones, permiten comprender fácilmente por qué mecanismo se llega a estos fines. Los hombres en todos los tiempos han sido tomados por el misterio y lo sobrenatural. Desde que ven un hecho al que no están habituados, y que no comprenden inmediatamente, lo atribuyen a una causa sobrenatural, hasta el día en que descubren la ley que lo determina. Desde edades remotas hay curaciones o pseudo-curaciones por gestos e imposición de manos, palabras, ceremonias más o menos impresionantes, que determinaban instantáneamente curaciones, llevando a los asistentes a sorprenderse o entusiasmarse o temer, incluso, pues para algunos tales hechos se deben a intervención de espíritus malignos. En la Grecia antigua, los enfermos, luego de hacerse coser en una piel de animal recientemente muerto, pasaban la noche en las escalinatas del templo de Atenea, y a la mañana siguiente estaban frecuentemente curados. Los reyes de Francia, males con simple imposición de manos, el paquet de Mesmer, desembarazaba de sus males a quienes sostenían una de las cadenas sumergidas en el baquet, el suave Jacobo obtenía innegables resultados por la presunta proyección de sus fluidos, en nuestros días tales resultados son obtenidos por la ciencia cristiana, por el pensamiento de la nueva era, por procedimientos llamados magnéticos, por el hipnotismo, etc. Para la mayor parte de las gentes las curaciones llamadas magnéticas, son misteriosas y debidas a una potencia particular de la que están dotados aquellos que las determinan, mientras que se debe referir a una fuerza natural que obedece a sus leyes y de la cual hablamos hace poco. No me tomen entonces, como se lo hace frecuentemente, por un curandero, un hacedor de milagros que tiene a su disposición poderes ocultos y que lo puede todo, hasta lo imposible. Para darles alguna idea de lo que creen ciertas personas sobre mí, les voy a citar algunas demandas que se me hacen con frecuencia. Una dama me escribe un día para decirme: «Señor, mi esposo no puede soportarme más, ¿no podría usted hacer que él fuera más paciente?». Otra me dijo: «Señor, mi hijo ha encontrado una mala amistad, ¿podría usted romper tal ligazón?». Una tercera me dirige una carta imperativa, dice: «Señor, estoy enferma, cúreme», sin firmar. Otra, incluso me hace saber que una vecina le ha echado mala suerte a su casa, que le conjure por favor tal hechizo. Una última, en fin, me dice: «El propietario de la vivienda va a aumentar el arrendamiento, ¿podría usted impedirlo?». Y asimismo, como tengo algunos números de lotería, ¿podría hacer que uno de ellos ganara? Y bien, si algunos de ustedes me hacen el honor de considerarme capaz de producir tales cosas, les ruego renuncien a tal creencia, pues ella es completamente falsa. No soy un curandero, ni hago milagros, tampoco un brujo, no tengo ningún poder particular de los que me adjudican. Soy simplemente un hombre, con coraje, si bien, si ustedes quieren, pero un hombre como todos los otros, cuya tarea no es precisamente curar gentes, sino simplemente enseñarles cómo pueden hacer para ayudarse a sí mismos a mejorar sus condiciones de vida y a curarse por sí mismos, cuando ello sea posible. En cuanto a los resultados que se obtienen, me lavo absolutamente las manos, les dejo el beneficio del éxito tanto como la responsabilidad del acontecimiento, pues uno y otro depende solo de ustedes. Me parezco más a un profesor que enseña a sus alumnos algunas materias necesarias para pasar el examen de bachiller, pero no puedo pasar los exámenes por ellos. Lo que he dicho, deben creerlo por dos razones: la primera es que digo la verdad, la segunda, es que por su beneficio están obligados a creerme. Supongamos por un instante que soy un curandero, incluso puedo admitir el creer que puedo tener sobre ustedes una cierta acción cuando están en mi presencia, pero ustedes deben admitir igualmente, de su lado, que desde que me dejan, cuando ya están en la calle, o cuando vuelven a Londres, New York, Chicago, no puedo tener acción alguna sobre ustedes, y si caen enfermos, o se sienten perdidos, no tendrán que decir, así, el señor Cowe estuviera aquí, yo estaría bien pero el señor Cowe no está allí, y usted se siente perdido. Quedándolos a ustedes en este error, se disminuye su personalidad, pues los dejo creer que dependen de mí, y no. Ustedes, dependen de ustedes mismos. Sí, por el contrario, les demuestro que tienen en ustedes el poder que creen que yo tengo, y del que les enseño a servirse, sea cual sea el lugar del mundo en que se encuentre, usted puede emplearlo y obtener su mejoría y curación. En ese caso, yo posibilité el fortalecimiento de su personalidad pues le enseñé a responder por usted mismo y no a depender de otro. A pesar de todo, usted aún no me cree. Piensa, usted dice cosas bonitas, pero es gracias a su influencia que nosotros nos curamos. ¿Cómo hacer entonces, mientras, que casi todos los días recibo cartas de personas que jamás he visto y que me escriben para agradecerme haber sido curadas, solo por haber seguido mis consejos? En tales casos, fuertemente numerosos, no pudo haber acción personal de mi parte. Esta influencia supuesta que tengo sobre ustedes es lo que llamo potencia virtual. Ella no existe, sino en su mente, y no tengo yo sobre ustedes la influencia que me atribuyen. Admitamos por un instante que tuviese un poder cualesquiera, y que ese poder pudiera medirse en el dinamómetro, por así decir, y que se representara por 100, yo tendría sobre cada uno de ustedes un poder 100. ¿Es esto real? De ningún modo. Ejercería sobre uno una influencia 0, sobre otro una influencia 10, sobre otros una influencia 100, 200, 1000, hasta 1 millón y más, siguiendo la idea de que cada persona se hiciera esta influencia. Como lo ven, no existe en realidad, tal influencia es solo un producto de la imaginación de cada uno. Un ejemplo les hará comprender mejor: ustedes se dan un paseo por el bulevar con un amigo, usted saca un cigarrillo de su estuche y queriendo encenderlo, advierte que su amigo ni usted tiene fósforos. En ese momento pasa cerca de usted, un señor, fumando, tranquilamente, un cigarrillo. Usted se le aproxima y le pide fuego. Muy respetuosamente, el señor le presenta el extremo de su cigarro, con el que usted enciende su cigarrillo. Cuando usted vuelve junto a su amigo, él le dice, guión, ¿sabes quién es ese señor? Guión no, ¿por qué? Guión como es el rey de... Guión no es posible, es totalmente posible, pero ahora que usted sabe quién es él, ¿iría a pedirle fuego? No. Usted no iría. ¿Por qué? Porque esta persona tiene desde entonces, sobre usted, una influencia que antes no tenía, pues tal influencia, proviene, no de la persona misma, sino de su título o rango social. ¿Es entonces, usted mismo quien ha creado tal influencia, sin usted darse cuenta? ¿Qué hacer entonces para ayudarse a mejorar y curarse a usted mismo? Debe simplemente, aprender, conscientemente, a emplear un instrumento que cada uno posee desde su nacimiento. Comience a emplearlo desde hoy mismo y continúe empleándolo toda su vida, noche y día, hasta el momento en que dé el último suspiro, y esto sin saberlo. Este instrumento no es otro que la autosugestión, que se puede definir como la acción de implantarse por sí mismo una idea en la mente. Somos en la autosugestión lo que M. Jourdain era en la prosa. Aquel quien fuese sorprendido el día en que, habiendo pasado la cincuentena, aprendió de su maestro de francés que él hacía ya prosa cuando comenzó a balbucear, papá, mamá, y que lo hacía aun cuando decía, bella marquesa, sus bellos ojos me hacen morir de amor. Es lo mismo sin duda cuando les digo que ustedes practican la autosugestión desde el día en que nacieron y que la practicarán justo hasta en el momento en que den su último suspiro. Para mostrarles que no exagero, voy a dar un ejemplo al que algunos de ustedes ciertamente han contribuido. Supongamos que asistimos al nacimiento de un niño, anoche, o esta mañana. Este reposa en su cuna. De pronto se le escucha dar pequeños grititos. Inmediatamente, una de las personas presentes, el padre, se precipita hacia la cuna, lo toma en sus brazos. Si el pequeño no está realmente enfermo, al cabo de unos instantes deja de gritar, se le coloca de nuevo en su cuna, pero el niño comienza de nuevo a gritar, se le vuelve a tomar en los brazos, de nuevo los gritos cesan, se le acuesta y los gritos comienzan, etcétera, etcétera. No sé si son de mi opinión, pero creo estar en la verdad al decirles que este niño busca sugestionar a sus padres, busca hacerlos caminar. Desdichadamente, lo logra. Si los padres, en efecto, se imaginan, se hacen la sugestión de que es necesario tomar al niño cada vez que grita para impedirle gritar, se condenan a pasar los primeros 15 días o el mes con su hijo en los brazos incluso en la noche, mientras que él estaría mucho mejor en su cuna y ellos en su lecho, el pequeño entretanto, se dice en su lenguaje, lenguaje que nosotros ignoramos pero que él comprende, perfectamente, cada vez que yo quiera que me carguen, papá o mamá, vendrá, si yo grito, y él grita. Si por el contrario, se deja al niño gritar durante algún cuarto de hora, o media hora, el niño al ver que no logra su cometido, se dirá en su pequeño lenguaje, oh, no vale la pena gritar, y no gritará más. Como lo ven, comenzamos desde el primer día de nuestra vida haciendo la sugestión y la autosugestión, y continuamos hasta la hora de nuestra muerte. Nuestros sueños son de autosugestión, ellos se producen en nuestro inconsciente, y todo lo que nos decimos, todo lo que hacemos durante la jornada está también determinado por las autosugestiones que son inconscientes, hasta el día en que aprendemos a hacerlas conscientes. La autosugestión es un instrumento peligroso. Pero es preciso que usted sepa que la autosugestión es un instrumento peligroso, extremadamente peligroso en sí mismo. Es la mejor cosa del mundo y es la peor a la vez, según sea adecuado o no su empleo. Bien aplicada, da siempre, buenos el dominio de sí mismo resultados, y resultados generalmente totalmente sorprendentes, lo que se llaman milagros, pero mal aplicada, da infaliblemente malos resultados, en ocasiones resultados que se tornan verdaderos desastres, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista moral. Ahora bien, ¿acaso sucede que hagamos uso de un instrumento peligroso que nosotros no conocíamos? Algunas veces, raramente por azar, empleamos bien este instrumento. Lo más frecuente es que lo empleemos mal y nos causemos serias heridas, es lo que se produce con la autosugestión. Pero si llegamos a conocer este peligroso instrumento, inmediatamente este deja de ser peligroso. ¿En qué reside, en efecto, el peligro de algo? La ignorancia en que estemos respecto de algún peligro, este desaparece en tanto que lo conocemos, pues lo evitamos. Y bien, mi rol consiste en enseñarles a emplear conscientemente y bien, este instrumento peligroso, que hasta el presente, ustedes han empleado, sí, pero inconscientemente, es decir, raramente bien, y frecuentemente, muy mal. Antes de dar algunos consejos con los que terminaré, les voy a exponer los principios sobre los cuales baso mi método, pues, contrariamente a lo que dicen algunas personas que no lo comprenden, o que no quieren comprenderlo, este método no es ni empírico, ni infantil, es, al contrario, científico porque reposa en bases científicas incluso observaciones realizadas en laboratorios. El primer principio puede enunciarse como sigue: toda idea que tenemos en la mente, buena o no, tiene, no solamente, como lo decía Bernheim, tendencia a realizarse, sino incluso se torna realidad para nosotros en el dominio de la posibilidad. Dicho de otra forma, si la idea es realizable, ella se realiza; si la idea no es realizable, no se realizará, pues no podemos realizar lo irrealizable. Pero, de otro lado, no debemos permitirnos tener ideas como esta. Pues, ¿qué es lo irrealizable? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una pierna cortada y que imaginamos que esta pierna se va a reponer. Es de suponer que ella no se repondrá, de ello podemos estar seguros porque tal hecho, por lo menos por el momento, no está en el dominio de la posibilidad. Si tenemos tales ideas, estaremos, ciertamente, tras los muros de una casa de alienados. Pero si experimentamos dolores en alguna parte de nuestro cuerpo, si algunos órganos funcionan de una forma más o menos imperfecta, si tenemos ideas tristes, ideas sombrías, ideas obsesivas, temores, pesadillas, fobias, y nos atenemos a la autosugestión, poco a poco los dolores desaparecerán, progresivamente los órganos van a ponerse en funcionamientos, cada vez de mejor en mejor, poco a poco igualmente, las ideas tristes, sombrías, obsesivas, temores, pesadillas, fobias, van también a irse. Esto se produce, porque está en el dominio de la posibilidad. Así como la idea de sueño crea el sueño, la idea de insomnio crea el insomnio. ¿Cómo puede uno definir, en efecto, la persona que duerme toda la noche? La persona que duerme toda la noche es la que sabe que uno se acuesta en la cama, para dormir. ¿Y qué pasa con la persona que no duerme toda la noche, que sufre de insomnio con regularidad? Pues esta persona que sufre habitualmente de insomnio sabe que uno va al lecho para no dormir y no duerme. Ella piensa, en efecto, cada tarde, mirando su lecho, que va a pasar la noche tan mal como la anterior, y como eso es lo que piensa, todas las tardes, para ella todas las noches sucesivas, se le parecen, contrariamente a los días, dice el proverbio, se suceden y no se parecen. La idea de una crisis de asma determina la crisis de asma. Ejemplo. Una asmática, se despierta una mañana, todo está alegre y animado, pasa una excelente noche, sin obligarse a quemar, como de costumbre, la crema de X, ni a fumar cigarrillos de Z. Como la pieza no es muy clara, se dirige hacia la ventana y tira la cortina. A través del vidrio, percibe una amplia bruma como la de Londres. Inmediatamente su figura cambia, cambia la expresión, la respiración le falta, y una crisis de asma, se manifiesta, terrible. ¿Es la bruma la que determina tal crisis? No. La bruma existía ya muchas horas antes, sin haber producido efecto alguno. Es solamente cuando el enfermo la vio, que su crisis se desencadenó. Pues es preciso saber que todo asmático que se respete debe tener su crisis en tiempos de bruma. La idea de crisis nerviosa determina la crisis nerviosa. Creo incluso poder decir sin temor a equivocarme que, a excepción de los epilépticos, e incluso, signo de interrogación, las personas sometidas a crisis nerviosas no han tenido más que la primera crisis, las demás han sido creadas, a partir de esta primera. Vemos cómo explico yo, esto. Y creo estar en la verdad. La primera crisis está siempre determinada por un shock físico o moral. Al salir de esta primera crisis, el enfermo dice, infaliblemente, con tal de que esto no me vuelva a dar. No sé si ustedes han notado esto. Cada vez que una persona dice con tal de que, cuando se trata de una cosa que la concierne y que depende de ella, obtiene justamente lo contrario de lo que ella desea. Si usted dice, por ejemplo, con tal de que duerma esta noche puede estar seguro de que pasará la noche en blanco. Hace granizo afuera, y usted está obligado a salir. Si usted dice, como no me caiga, y no ha dado más de 40 pasos para que se caiga. En estas condiciones la crisis se produce, fatalmente. Si la persona anota el número de días entre crisis y crisis, 15 días, por ejemplo, y se dice, al salir de esta última, como no me dé otra vez, dentro de 15 días, pues 15 días después, la crisis aparece, se reproduce así, automáticamente, dos veces. Por mes hasta la muerte del enfermo, a menos que un acontecimiento cualquiera venga a cambiar el curso de las cosas. Si la persona no anota el número de días que transcurren entre las dos crisis, al salir de la segunda, ella se dirá, con tal de que no me vuelva más, naturalmente la crisis se reproducirá, pero en una época indeterminada, un día, dos días, ocho días, un mes, mucho más. En una palabra, esta persona ha suspendido por encima de su cabeza, una suerte de espada de Damocles, que cae alguna vez, a diferencia de la antigua espada, que quedaba sabiamente suspendida, por encima de la cabeza a la que amenazaba, sin nunca caer. La idea de migraña para el día en que tiene invitados a cenar, es para las damas que en esta ocasión hablo, o para cuando está usted invitada a cenar, determina que el día señalado, de migraña, ni antes ni después. La idea de tartamudear produce el tartamudeo y la del temor a las tablas genera el temor a las tablas guión bajo, etc. Diría incluso, que basta con pensar, soy sordo, soy ciego, soy paralítico, para ser zurdo, ciego, y paralítico. No quiero decir, naturalmente, que todos los sordos, ciegos, paralíticos, lo son porque pensaron que lo sería, pero hay un cierto número de estos que lo son porque lo creyeron ser. Y es a este tipo de personas en las que se producen los pseudo milagros que tantas veces se han producido en mi casa. Si llego a persuadir a este tipo de sordos que ellos van a oír, a este tipo de ciegos que ellos van a ver, a este tipo de paralíticos que ellos van a caminar, se constata que el sordo oye, que los ciegos ven y que los paralíticos caminan. Ejemplos como estos no son tan raros como podría uno pensar, sobre todo en materia de sordera. Mi experiencia diaria me muestra que más de la mitad de las personas que no escuchan no son sordas. He aquí entre centenas de casos, algunos. Un día, una inglesa viene a verme por su sordera. Ella tenía un aparato en cada oreja y, a pesar de los aparatos, o quizá a causa de los mismos, ella no escuchaba muy mal. A la mañana siguiente, vino sin los aparatos, y escuchó muy bien. Es evidente que este caso era absolutamente psíquico. Si hubiera habido lesión en los oídos, hubiera sido materialmente imposible que hubiera llegado a oír un día. Otra vez una corajuda mujer del campo viene a verme por una enfisema. A la cuarta sesión, llegando, dice: "Señor Cowe, se ha producido una cosa graciosa en mí. Hacía 16 años que no oía nada, en absoluto, por el oído izquierdo, y ayer en la tarde, me di cuenta que yo oía tan bien como por el oído derecho". Y así, su mejoría permaneció. Otro caso: en mi segundo viaje a América, me hospedaba en casa de uno de mis amigos y, en la noche, algunas personas vinieron a verme. Entre ellas, se encontraba una dama que, desde hacía muchos años, no escuchaba nada, por uno de sus oídos. Luego de la sesión arriesgué decir: "Esta dama escucha muy bien". A la mañana siguiente, dejaba yo New York para ir por América a una gira que duraba 60 días. A mi regreso, me hospedé igualmente en la casa de mi amigo. Las mismas personas vinieron a hablarme. Entre ellas, naturalmente, se encontraba la dama sorda. Dijo que durante los 3 días que habían seguido a mi partida, ella había escuchado muy bien, pero que a partir del cuarto, había cesado de oír. Desde que me dirigí a ella, escuchó de nuevo. A mi paso por Florencia, en el Instituto Británico, donde yo daba una conferencia, se encontraba un joven inglés, que había sido herido en la cabeza durante la guerra. Desde el día de la herida, estaba completamente sordo del oído derecho. Aproximándome a tal oreja, luego de haberla tapado con el dedo, le grité fuertemente: "¿Me escucha?". Él respondió: "Sí". Me alejé un poco y recomencé. Aún me escuchó nítidamente, a una distancia de 50 m, aproximadamente. A partir de allí, la percepción de sonidos era más nítida. Recomencé la experiencia y, esta vez, cesó de escucharme a 3 metros. Un nuevo ensayo fue coronado con éxito completo. El sordo me escuchaba a cualquier distancia. Estaba totalmente sorprendido por el resultado. No cesaba de repetir, levantando los brazos: "Esto es extraordinario", etc. Aquí hubo una sordera psíquica, consecuencia probable de una sordera real. Verdaderamente la herida recibida en la cabeza había determinado las lesiones, causando una sordera real. Poco a poco estas lesiones se curaron, la sordera había desaparecido progresivamente, pero el joven hombre continuaba creyéndose sordo, y lo estaba en efecto. Su sordera real había desaparecido, pero se había sustituido por una sordera psíquica que duró hasta el momento en que yo lo encontré. Vi en Nancy un caso muy curioso de ceguera. Una jovencita de 23 años vino un día a casa, por consejo de una amiga, pues no veía absolutamente nada por el ojo izquierdo desde la edad de 3 años. Este ojo no tenía la menor sensación de sombra o de luz. Inmediatamente luego de la sesión ella vio. Naturalmente, para todos los asistentes, esta súbita curación fue un milagro. Para mí, era el motivo de búsqueda de la clave del milagro. La encontré y el milagro desapareció por no ser más que un pseudo milagro. Veamos la explicación. Esta joven, a los 2 años, tuvo en el ojo izquierdo una enfermedad bastante grave, que demandó un año para curarse. Durante este año, ella lleva puesto sobre el ojo enfermo una venda. Habiendo estado privada de ver durante tanto tiempo, aprendió el hábito de no ver, hábito que conservó hasta el momento en que vino a verme. le arriesgué la sugestión de que poco a poco, las lesiones que ella pudo haber tenido terminarían de curarse, que en el futuro y en la medida en que éstas se curaran, ella vería de mejor en mejor y que, una vez que estuvieran completamente curadas, ella vería muy bien. Como no había lesiones, ella vio inmediatamente. Estoy incluso autorizado a pensar que ella hubiera devenido totalmente ciega por pura autosugestión, si no hubiera venido a verme. En efecto, en su primera visita, me dijo que desde hacía algún tiempo, cuando estudiaba piano, no podía casi leer sus notas. Agregaría que esta jovencita tenía desde hacía algún tiempo, un ligero malestar exoftálmico que desapareció rápidamente por el empleo ininterrumpido de la autosugestión. Otro caso análogo y no menos curioso es el de una joven inglesa que vino a verme hace algún tiempo. Cuando llegó a mi casa, veía apenas para conducirse. Igual que la señorita X, vio inmediatamente después de la primera sesión, no solamente para conducirse, sino incluso para leer el diario. Este pseudo milagro se explica fácilmente, como el precedente. 8 años atrás, esta jovencita había tenido un mal en los ojos, fue a un médico especialista. Este le pronuncia sin duda algunas palabras imprudentes que le hicieron pensar que ella sería ciega. El resultado de esta autosugestión no tarda en manifestarse. Poco a poco la vista de la señorita se debilita, a tal punto que, como lo dije, podía apenas conducirse por la calle. Una sugestión parecida a la que hice en el caso anterior, causa inmediatamente la curación. Observé en París un caso de parálisis muy notable. Se me lleva al primer piso de una casa, donde di una sesión, a una mujer que estaba completamente hemipléjica desde hacía 15 meses. Le era imposible hacer el menor movimiento con los miembros del lado enfermo. Inmediatamente después de la sesión, esta mujer se levanta de su silla y se pone a caminar normalmente, haciendo mover su brazo paralizado como si jamás hubiera cesado de hacerlo. La explicación de esta súbita curación es fácil. 15 meses antes, esta mujer tenía ciertamente una congestión cerebral que determinó una verdadera parálisis, pero poco a poco, como ocurre en casos semejantes, las lesiones comenzaron a curarse, se curaron, la verdadera parálisis disminuía en las mismas proporciones, pero la enferma continuaba pensando, soy paralítica, quedándose en el mismo estado luego de que las lesiones se curaron completamente y de que la verdadera parálisis había desaparecido. Pero la persona pensando siempre, estar paralizada, lo era, como en el día del accidente. La sugestión de que la parálisis desaparecería tan pronto como las lesiones hubieran desaparecido, produce un resultado instantáneo, puesto que no había lesiones que curar. Veamos aún otros casos de enfermedades incurables, aliviadas en proporciones sorprendentes. El primero de estos es el de la señora X. De New York, ella me entrega al llegar una carta de su doctora, quien yo conocía. En estos términos, querido señor, mis colegas y yo hemos hecho lo posible para mejorar el estado de la señora X, quien padece esclerosis múltiple 5, pero no hemos tenido resultado alguno. Espero que usted logre resultados más felices que nosotros. La dama en cuestión entra a mi casa, sostenida a la izquierda por su marido y a la derecha por un bastón. Sobra decir que caminaba con extrema dificultad. Al cabo de 15 días, señora X, podía atravesar mi jardín sin su bastón. Su caminar era aún un poco lento. Luego de 2 años, se mantuvo este estado. El segundo de estos es el de una señora de Harlem a quien vi en presencia de su médico. Como el anterior, se trataba de una esclerosis múltiple. Entrando en la consulta, encontré a esta mujer extendida en un diván, diván que no dejaba sino en la noche para acostarse. En la mañana iba trabajosamente de su lecho a su diván con la ayuda de 2 personas que la sostenían a derecha e izquierda. Yo le explicaba rápidamente el método y, en algunos minutos, pudo caminar a lo largo y ancho sirviéndose únicamente de mi índice derecho como apoyo. No solo pudo caminar sino incluso subir y bajar escaleras. Tiempo después, recibí una carta de su mamá, informándome que, al otro día de mi visita, la mujer subió sola al piso superior a ver la pieza de sus hijos, habitación que no visitaba desde hacía 11 meses y que, al siguiente día, de este, bajó al comedor para tomar sus alimentos con sus padres. Al cabo de 2 meses, la enferma me escribió, ella misma, para decirme que continuaba mejorando, que había podido salir a hacer visitas. La volví a ver este año en mi segundo viaje a Holanda, y apenas si la reconocí. A mi llegada, corrió a mi encuentro, constaté que su marcha era absolutamente normal y que no tenía ningún problema, de rigidez, en sus piernas. El tercero es un caso de ataxia-bajo, en un hombre de unos 50 años que tenía mucha dificultad para subir, sin la ayuda de su mujer, las escaleritas que dan a mi entrada. Los esfínteres no funcionaban hacía algún tiempo. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta a la sustancia blanca, mielina, del cerebro y la médula espinal. Es más frecuente entre adultos jóvenes, suele aparecer entre los 20 y 40 años y afecta más a las mujeres. Aunque no se conoce su causa, se puede afirmar que ni es hereditaria, ni es contagiosa, ni es mortal. Sus síntomas más frecuentes son visión doble o borrosa, debilidad y torpeza en las extremidades, alteración de la sensibilidad, vértigo, fatiga excesiva. La evolución de la enfermedad es impredecible y diferente en cada paciente, desde formas benignas sin apenas sintomatología hasta los casos más graves con parálisis parcial e incluso total. Es un desorden del ritmo y de la coordinación del movimiento en el que intervienen mecanismos complejos. Se manifiesta como desequilibrio al andar y dificultad para realizar movimientos rítmicos y precisos. Se necesita una integridad previa de la sensibilidad y el sistema motor. Aparecen alteraciones de la marcha, que es descoordinada y con base de sustentación amplia, de borracho, alteraciones en el lenguaje que es disartrico y escandido, explosivo. Se afecta asimismo la escritura. Se pueden asociar otros síntomas y signos, vértigo, tinnitus, nistagmo, vómitos, etc. Desde la primera sesión, los esfínteres volvieron a funcionar, luego, poco a poco fue capaz de caminar de forma casi normal, a tal punto que uno podía apenas advertir que era atáxico. El último es igual, un caso de ataxia, observado antes de la guerra en un hombre de algunos 45 años, quien presentaba la marcha característica en los atáxicos, dolores violentos, etc. El caminar del enfermo se mejora rápidamente, al cabo de un mes, no había necesidad de bastón, algún tiempo más tarde, caminaba por la acera y alegremente hacía caminadas de 10 kilómetros. Estas mejorías casi milagrosas se explican como sigue. Es preciso considerar que, en toda enfermedad, hay dos: la verdadera enfermedad a la que daremos por coeficiente 1, y la enfermedad psíquica que surge o precede a la primera, cuyo coeficiente puede variar entre 1, 5, 10 e incluso más. Supongamos que, en los casos precedentes, la enfermedad real estaba representada por 1 y la enfermedad psíquica por 9. Gracias a la sugestión y a la autosugestión, la enfermedad psíquica desaparecía más o menos rápidamente y quedaba la verdadera enfermedad, es decir, una décima parte de la totalidad. ¿Qué conclusión extraemos de este primer principio? Veamos, si toda idea que tenemos en la mente, quiero decir en el inconsciente, se torna realidad, para nosotros, en el dominio de las posibilidades y si estando enfermos, nos metemos en la mente la idea de curación, esta deviene realidad en el dominio de la posibilidad, es decir que, si tal idea es posible, pues se realiza, se produce, si tal idea no es posible, naturalmente no se producirá pero, en este último caso, se obtendrá toda la mejoría que es humanamente posible de obtener, lo que ya es fuertemente apreciable cuando ha sido considerada antes como improbable. El medicamento es una maravillosa herramienta de la autosugestión. No quiero decir que, practicando la autosugestión que aconsejo, deba dejarse por ello de tomar medicamentos ordenados por el doctor o seguir el tratamiento que él ha instituido. Estimo en efecto que, independientemente del valor terapéutico real que pueda tener el medicamento, es un maravilloso vehículo de la sugestión. Sugestión. Voy más lejos. Mi opinión es que el médico presta servicio a su enfermo prescribiéndole medicamentos, incluso si no los creen necesarios, es la pócima, la pomada, la cápsula que debe curarlo, pues el médico, en general, tiene pocos casos en que pueda solo dar consejos de higiene. Estimo también que los medicamentos compuestos por el mismo médico tienen mayor acción sobre el enfermo que los medicamentos especializados, que frecuentemente no tienen valor real alguno, y en los que el enfermo no tiene la misma confianza que en los formulados por su doctor. Además, la manera de emplearlos le es explicada verbal y minuciosamente por su médico, su acción será entonces mayor. Entonces, lejos de considerar la autosugestión y la medicina como enemigos, cosa que desafortunadamente se hace con frecuencia, por el contrario es preciso considerarlas como buenos amigos que, lejos de excluirse mutuamente, deben darse la mano y complementarse la una con la otra. Y uno de mis mayores deseos, uno de mis objetivos es llegar a hacer inscribir en los programas de las escuelas de medicina, tanto en Francia como en el extranjero, el estudio obligatorio de la sugestión y de la autosugestión. Para adelanto en la profesión médica, ¿quién tendría en estas una ayuda más en la lucha contra la enfermedad, y en beneficio de los enfermos? Es deplorable la ausencia de esta enseñanza, pues si nos comparamos con un automóvil cuyo cuerpo es la carrocería y la mente el motor, vemos que, en estas escuelas, los estudiantes aprenden a cuidar el cuerpo, es decir, la carrocería, pero ignoran la mente, dicho de otra forma, el motor. De suerte que, si se produce una avería en el motor y esta no es reparada, el carro no puede moverse más. Si por el contrario, los estudiantes saben también cuidar la mente, es decir, el motor, lo pondrán fácilmente en marcha. Fin primera parte, ahora ve a la segunda parte.